Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alef. Hola Alefnautas, bienvenidos a una nueva emisión del Alef. Les saluda Héctor Herrera, es para mí un gusto darle la bienvenida a este programa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Conversaremos sobre el mundo en la década de 1960. Para comunicarse con nosotros recuerden seguir nuestros datos de contacto. El correo electrónico es elalef.radiointernet@gmail.com. Pueden igualmente seguirnos a través de Twitter como @lalefradio y hacerlo en Facebook como La Lef Comunica Radio. Igualmente pueden ver los podcasts pasados del programa en la página de internet www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Para dar inicio con este programa me gustaría poner dos noticias en la mesa. La primera es un despido en la Casa Blanca por burlarse del gobierno en Twitter. Durante cerca de 2 años, el anonimato de las redes le permitió a un funcionario de la Casa Blanca expresar sus opiniones sobre el gobierno de Barack Obama y criticar e insultar a diestra y siniestra a políticos republicanos y demócratas por igual. Soy un fan de Obama, pero me preocupa su continua dependencia y confianza en una idiota insignificante como Valerie Jarrett. Este fue al menos uno de los tweets que publicó este tipo. Pero la semana pasada, tras una investigación de varios meses, las autoridades descubrieron la identidad del tuitero, quien se quedó de inmediato sin trabajo y también sin cuenta en Twitter. El autor de estos mensajes es Geoffrey Joseph, de 40 años, experto en no proliferación de armas del Consejo de Seguridad Nacional. Joseph formó parte del equipo que participó en las negociaciones con Irán y, según el sitio web politico.com, estaba previsto que se trasladara al Pentágono como parte de una rotación regular de empleados. Si bien sus comentarios se centraban en las políticas de gobierno y en sus protagonistas, sus tweets, según señala el diario The Washington Post, nunca incluyeron información clasificada o sensible, con lo cual no se le pudo acusar de filtración. No obstante, sí contenía detalles a los que solo tiene acceso alguien que trabaja dentro de la Casa Blanca, y esto fue precisamente lo que llevó a las autoridades a sospechar que la cuenta de Twitter anónima tenía una relación con alguno de los funcionarios. He sido un privilegiado al trabajar para este gobierno y lamento profundamente haber violado la confianza que depositaron en mí, dijo Joseph en un correo al portal Político una vez que se descubrió su identidad. Un portavoz de la Casa Blanca confirmó que Joseph ya no trabaja allí, pero declinó hacer más comentarios al respecto. La segunda nota tiene que ver con el gobierno mexicano. El gobierno de México abre una investigación interna por espionaje de los Estados Unidos. El gobierno de México inició una investigación interna para determinar si algún funcionario mexicano participó en los presuntos actos de espionaje de Estados Unidos, del cual fueron objeto el expresidente Felipe Calderón y el entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y la Oficina de Ciberseguridad de la Policía Federal serán las dependencias encargadas de iniciar una investigación exhaustiva para determinar si hubo participación mexicana en los casos de espionaje, dijo este martes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un mensaje a medios. Buscarán si intencionalmente o bien por omisión, negligencia o cualquier otro motivo, de parte de algún empleado de la administración pasada, hubo algún tipo de violación a la privacidad de las comunicaciones, tanto del actual presidente como del pasado, dijo el secretario. Desde el inicio de la presente administración se revisaron y reforzaron los mecanismos y seguridad de las comunicaciones de voz y datos, así como las redes y software de encriptamiento, afirmó Osorio Chong, al leer una postura del gobierno mexicano ante el reciente informe de intrusión a las comunicaciones federales. Este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, anunció que el embajador estadounidense en México, Anthony Wayne, será citado para que explique ante el gobierno mexicano los recientes informes de espionaje al expresidente Calderón y al presidente Peña Nieto. La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA por sus siglas en inglés, habría espiado correos electrónicos de Calderón y otros miembros de su gabinete, según un reporte del semanario alemán Der Spiegel, que se basó en filtraciones del excontratista estadounidense Edward Snowden. Las operaciones de espionaje presuntamente ocurrieron desde mayo de 2010, cuando la NSA identificó este operativo bajo la clave de Flat Liquid, según el reporte que presentó imágenes de los documentos, como notas diplomáticas y de seguridad proporcionadas por Snowden. Además de Flat Liquid, la NSA tiene un proyecto conocido como White Tamal, Tamal Blanco, para acceder a cuentas de correo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, en 2009. En un reporte de prensa de septiembre, la cadena Globo TV de Brasil informó con base en los documentos de Snowden que Estados Unidos había espiado las comunicaciones de Peña Nieto cuando era candidato a la presidencia durante el año 2012. La inteligencia de Estados Unidos intervino durante 2 semanas los teléfonos móviles de Peña Nieto y 9 colaboradores cercanos, interceptando unos 85 mil mensajes de texto, algunos de los cuales fueron escritos por Peña Nieto, según Der Spiegel. Y ahora vamos a pasar a Ayeres de Hoy. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayeres de Hoy. Un 24 de octubre, pero de 1648, se firma la Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años y la Guerra de los 80 años que involucró a diversos reinos europeos, entre ellos el Sacro Imperio Romano Germánico, España, Francia, Suecia y las Provincias Unidas. Un 24 de octubre, pero de 1929, es considerado el Jueves Negro, pues en ese día dio comienzo la caída de la Bolsa de Nueva York y con ello la Gran Depresión Económica en los Estados Unidos. Un 24 de octubre, pero de 1945, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas con la ratificación de la mayoría de los países signatarios. Con ello se funda la Organización de las Naciones Unidas con 51 países miembros. Desde 1948, este día es celebrado como el Día de las Naciones Unidas. Un 24 de octubre, pero de 1964, Zambia proclama su independencia del Reino Unido, con Kenneth Kaunda como su primer presidente. Un 24 de octubre, pero de 1970, Salvador Allende gana las elecciones presidenciales en Chile, después de haberlo intentado sin éxito en las elecciones de 1952, 1958 y 1964. Con el 36.6% de los votos derrotó al expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, que obtuvo el 35.2% de la votación. Y ahora pasamos a nuestra trivia. Trivia. Contesta y gana. Trivia, en esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora número 13, otoño de 2012, con artículos como Del socialismo al capitalismo, Rusia y la Unión Soviética al fin del siglo, Donde yacen las viejas ciudades, mitos e historias de la culpa alemana después del holocausto, Transsexuality in Iran, entre muchos otros. El ejemplar se da para la primera persona que conteste correctamente en qué ciudad se desarrollaron los Juegos Olímpicos de 1964. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora vamos a hacer una pausa musical. Como estamos en la década de 1960, corresponde música de esta década. Así que vamos a escuchar una canción clásica de los Beatles, All My Loving, compuesta por la banda británica de Beatles, John Lennon y Paul McCartney. Fue grabada el 30 de julio de 1963. Regresamos. Close your eyes and I'll kiss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ...1960, el nacimiento de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. 1961, es asesinado Patricio Lumumba, primer ministro y líder de la independencia del Congo. John F. Kennedy toma posesión como presidente de los Estados Unidos. Se da la invasión fallida a la Bahía de Cochinos en Cuba. La Unión Soviética inicia la carrera espacial enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Se inicia la construcción del Muro de Berlín. 1962. Conmoción mundial por el fallecimiento de la actriz Marilyn Monroe. En Cuba sucede la crisis de los misiles. El presidente estadounidense John F. Kennedy amenaza al mundo con una guerra nuclear. En el Vaticano, los jerarcas de la Iglesia Católica celebran el Concilio Vaticano II, durante el cual se inician algunas reformas. Finaliza la guerra en Argelia con 500,000 de civiles muertos, mediante la cual este país logró la independencia respecto de Francia. Ese mismo año ocurre el primer enlace transatlántico de televisión por satélite, el Telstar 1. 1963. Fallece Juan XXIII y es sucedido por el Papa Pablo VI, Giovanni Battista Montini. En Dallas, John F. Kennedy es asesinado. Estados Unidos pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones geoestacionario. La Unión Soviética envía al espacio a la primera mujer, Valentina Tereshkova. 1963 concluye con la marcha de Martin Luther King en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. 1964. Golpe de Estado en Brasil. Militares brasileños derrocan al presidente João Goulart. Estados Unidos comienza una intervención abierta en Vietnam apoyando al régimen de Vietnam del Sur en contra de Vietnam del Norte, que recibía apoyo de la Unión Soviética. Se desata la Beatlemanía, integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. 1965. En Nueva York es asesinado Malcolm X, activista por los derechos de los negros en Estados Unidos. Mao emprende la revolución cultural del proletariado en China. 1966. Los premios de la Academia de 1966 se convierten en la primera entrega en ser transmitida a color y en vivo. 1967. Guerra de los seis días entre Israel y los estados árabes vecinos. En Bolivia, militares bolivianos contratados por la CIA estadounidense asesinan sin juicio previo al guerrillero argentino El Che Guevara. Se da también el primer trasplante de corazón de la historia llevado a cabo por el doctor Christian Bernard. En Grecia se instaura una junta militar. En Estados Unidos se emite Our World, primera transmisión global de televisión vía satélite que verán más de 400 millones de personas en 26 países. 1968. En Memphis es asesinado Martin Luther King, activista por los derechos de los negros en Estados Unidos. En Checoslovaquia sucede la Primavera de Praga. También ocurre en mayo del 68 la revuelta estudiantil en Francia. Robert F. Kennedy, hermano de John F. Kennedy, el expresidente, muere asesinado en el Hotel Ambassador tras ganar las elecciones primarias de California. El 2 de octubre en México, el movimiento estudiantil termina en lo que se conoce como la Matanza de Tlatelolco. 1969. Richard Nixon se convierte en presidente de los Estados Unidos. Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, dimite a su cargo. La misión Apolo 11 lleva por primera vez al ser humano a la Luna. Neil Armstrong, primer hombre en pisar la superficie lunar. Gaddafi encabeza una revolución en Libia para derrocar la monarquía del rey Idris I. En Estados Unidos, los militares crean una red de telecomunicaciones llamada ARPANET, lo que después derivaría en la red de Internet. Ese año concluye con el Festival de Woodstock en el estado de Nueva York, considerado el festival de rock más grande de la historia. En la Torre de Babel. La Torre de Babel. En esta ocasión el tema central es la década de 1960. ¿Cómo se vivía en el mundo en aquella década? Para ello cabe aclarar y contextualizarnos qué pasaba en el mundo en aquella década. Recordemos que se vivía en el marco de la Guerra Fría, este conflicto que ideológicamente enfrentaba a la Unión Soviética por un lado, encabezando el bloque socialista, y por el otro a los Estados Unidos, encabezando al bloque capitalista. Así que había una creciente tensión entre ambas potencias. Esto llevaría, por ejemplo, a la crisis de los misiles en 1962, que los analistas consideran podría haber sido el inicio de una tercera guerra mundial, puesto que se estuvo a punto de un conflicto nuclear entre ambas potencias. De esta década también es representativa las confrontaciones internacionales y las protestas de la ciudadanía. Cada vez hubo más protestas civiles que desde luego iban en contra de las posiciones gubernamentales en diversos países del mundo. De esa forma surgieron protestas, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, encabezadas por el movimiento hippie, que muchos de ustedes seguramente recordarán. Igualmente surgen protestas contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia en respuesta a la llamada Primavera de Praga. En 1968 se da una serie de protestas en diversos países del mundo, encabezados por Francia en el famoso mayo del 68, en que estudiantes encabezaron una revuelta popular en aquel país, y que desde luego sería contagiada a otros países como Polonia o incluso como México, la cual terminaría en una matanza estudiantil. También en ese ambiente de los años 60 se da la carrera espacial, que mantuvo temporalmente a la cabeza de la Unión Soviética con notables éxitos como poner al primer cosmonauta, como ellos mismos lo llamaron, Yuri Gagarin, en el espacio. Los Estados Unidos de luego alcanzarían la mayor victoria al colocar al primer hombre en la superficie lunar para 1969, un proyecto que desde luego había sido encabezado por el gobierno de John F. Kennedy, quien también en esa década moriría asesinado en un atentado en 1963 que desde luego le quita la vida. Alemania se convierte ya en la tercera potencia económica después de Estados Unidos y Japón. Aquí vemos ya una recuperación económica de las dos principales potencias que habían sido derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, que se convierten en parte del triángulo económico junto con los Estados Unidos y las mayores cabezas económicas del planeta. Gran Bretaña y Francia, las antiguas grandes potencias, comenzaban a perder terreno en materia internacional, por lo cual muchas de sus colonias que habían tenido sede principalmente en África comienzan a independizarse y a reclamar cada vez más libertades. También en China se dio una revolución cultural y Japón, por otra parte, tiene un proyecto de potencia tecnológica que lo lleva a despegar como un país sumamente desarrollado. En este marco político, desde luego, ocurren asesinatos políticos, como comentamos, el asesinato de John F. Kennedy, pero también, desde luego, cambios políticos importantes, por ejemplo, en el Vaticano, que van, desde luego, teniendo repercusiones importantes a nivel internacional. Y también algunos elementos importantes en la lucha de los derechos civiles, como el caso de Martin Luther King o Malcolm X, que serían personajes importantes de esta década. Asimismo, hay cambios importantes también en el continente americano, muy en específico en Sudamérica, donde hay una serie de golpes militares, pero también revueltas populares que desde luego llevan como bandera la revolución cubana, que va teniendo cambios interesantes. Este es el contexto en materia política, pero me gustaría pasar a otra parte de esta década, la música, por ejemplo, un área importante, y para eso le doy la bienvenida a Selene, que ya está con nosotros. Selene. Así es, Héctor, ya llegando otra vez, ya sabes, la máquina del tiempo de la que nos hemos apoderado últimamente en el Aleph Retro ya me hizo regresar a lo que es la época de 1960 para poder platicar más a gusto con ustedes al respecto sobre distintos acontecimientos. No es cualquier década, ¿eh? Es una década bastante, se repercutió bastante en la historia, vaya, cultural y etcétera, ¿no? Los Beatles fueron un parteaguas, obviamente, de ahí surgieron una revolución de bandas. Tenemos también lo que fueron los Zombies, lo que fueron los Rolling Stones, lo que fue The Who, también The Who marcó muchísimo. Aparte también a finales de los 60 tenemos lo que fueron los inicios de Led Zeppelin. Bueno, vaya, me refiero a la cumbre máxima de Led Zeppelin también. ¿Qué más podemos decir de la música, no? O sea, yo soy en materia de rock, por ejemplo, porque pues obviamente hubo muchísimas variaciones. Creo que hay personajes significativos de esa década que desde luego serían recordados hasta el día de hoy, algunos de los cuales de hecho todavía tienen una carrera musical importante. Me refiero desde luego a los Beatles que mencionaba Selene, pero también están grupos como The Rolling Stones, que hasta el día de hoy sigue siendo una banda bastante paradigmática del mundo de la música. Autores también como Jimi Hendrix, aquel famoso dueto entre Sonny y Cher, Bob Dylan, que se convertía en una estrella paulatinamente. En América Latina, por ejemplo, Leonardo Fabio, este famoso cantante argentino, me parece. Siguiendo en el rock anglosajón, The Doors, que sería también importante. Claro, de Los Ángeles. Led Zeppelin, The Who. Un poco en el terreno del jazz, Ray Charles, también famoso, un poquito también más adelante. Creedence, Elvis Presley, que se convertiría en la estrella de esta década, ya lo veíamos en los años 50, pero también en los 60 tiene una participación importante. The Mamas and the Papas, The Everly Brothers, Chuck Berry, desde luego en el mundo del rock. Santana comenzaría ya a finales de esta década, a principios de los 70, su carrera musical. También cantantes como Frank Zappa, el grupo Pink Floyd, The Kings, Nancy Sinatra, Janis Joplin, The Yardbirds, por ejemplo. En un terreno más latino, Tito Puente, Celia Cruz, que también comenzaría a despegar en esta década y que hasta hace poco, digo, hasta su muerte, fue una cantante bastante activa, y Bob Marley, como autores también principales de este mundo musical. Si se dan cuenta, fue una oleada muy, muy padrísima, ¿no? O sea, digo, imagínate tener a todos esos grandes en una sola década y poder ir a verlos, porque también después se viene lo que es el Woodstock y toda esa onda, ¿no? El festival. Y padrísimo, dices, imagínate tenerlos a todos. Ahorita ya, vaya, en el 2013, y me refiero a este año, vaya, o sea, que este evento ya se está dando como que año con año. Pero, por ejemplo, lo que es el Glastonbury, lo que es el Lollapalooza, lo que es el... O sea, nunca le han llegado a ese auge, digámoslo así, que se presenta en décadas, ¿no? En esas décadas posteriores. O sea, juntar a tantos grandes en un solo escenario. Imagínense Qué padre. Y bueno, no lo digo solamente porque yo sea amante del género, pero realmente juntar tanto ícono en un solo lugar también, pues, me pareció extraordinario, ¿no? Todos esos festivales que hubo culturales, esa manifestación cultural que se vivió en la década, vaya, pues me parece que fue muy, muy, muy excelsa, padrísima. ¿Te hubiera gustado vivir en los 60s? Sí, de hecho creo que yo mejor me hubiera vivido en los 60s, oye, ahorita sería una anciana feliz, tal vez. Me gustaría poner canciones por años en esta década, algunas que fueron muy significativas. Comienzo con América Latina, una canción que además se me hace bastante graciosa, La Pollera Colorá, que es un clásico en Colombia de 1960, que hasta el día de hoy sigue siendo una canción bastante tocada en Colombia. Por ejemplo, en México seguro muchos recordarán a Popotitos, esta famosa canción de 1961 en el rock, una letra que además Enrique Guzmán adaptó al español, que no es muy parecida a la original versión en inglés a través de los Teen Tops. En 1962 surgen canciones importantes de los Beatles, principalmente como Love Me Do, compuesta por John Lennon y Paul McCartney, pero también algunas como Soul Bossa Nova, que seguramente muchos conocen porque es el tema de Austin Powers, esta canción que se escribe hasta 1962. También en el mundo francés, por ejemplo, Tous les garçons et les filles es una canción importante de ese mismo año, compuesta por François Gardy. Y también, para un poquito más adelante, 1963, pero dentro de la discografía de los Beatles, encontramos All My Loving, que acabamos de escuchar, de la banda británica de Beatles. Blowing in the Wind, famosa de Bob Dylan, que además se escribe en el 63, pero paulatinamente se va haciendo cada vez más famosa. Do You Want to Know a Secret, de los Beatles, por ejemplo, también de ese mismo año. I Want to Hold Your Hand, de la misma banda, los Beatles. Oye Cómo Va, que es original de Tito Puente, de 1963, pero que Santana convertiría en un éxito para los 70. En el mundo japonés, por ejemplo, Ueo Mui Teruko, que es una canción bastante famosa de Kyu Sakamoto. Surfing USA, regresando a los Estados Unidos, una canción que es de los Beach Boys y que además se convierte en un clásico. El famoso Jacket y Sax, que es una música que siempre se pone de fondo cuando se quiere hacer una especie de parodia, digamos, en los videos musicales. Para 1964 hay canciones como A Hard Day's Night, de los Beatles también. And I Love Her, también de los Beatles. Can't Buy Me Love. Creo que estamos un poco contagiados por la Beatlemanía, ¿no? Sí, te digo que rompieron, ellos fueron la marca, el sello, o sea, de hecho se dice que es la década de los Beatles, o sea, tal cual. Prácticamente. Década de los Beatles, o sea, éxito. Son las canciones más famosas de esa década. Así es. Alguna que se sale de este mundo de los Beatles es Don't Rain on My Parade, que es una canción de un musical, Funny Girl, que se ha vuelto famosa recientemente porque Glee la ha cantado en uno de sus programas y se ha vuelto también bastante recurrente en los medios de comunicación. En 1965 nos llegan canciones como Hasta Siempre Comandante, un homenaje al Che Guevara, que se convierte una canción todavía hasta hoy recordada por los seguidores del Che Guevara y por los no seguidores también. Head, de los Beatles. La Bohème, una canción francesa compuesta por el armenio francés Charles Aznavour, que se convierte en un éxito en Francia, pero que también rebasa las fronteras europeas. Like a Rolling Stone, también famosa, de Bob Dylan. One Love, de Bob Marley. Y California Dreaming, de The Mamas and the Papas, para esta década, ¿no? Así es. Tenemos, por ejemplo, para 1966, Eleanor Rigby, siguiendo con el mundo de los Beatles. Gracias a la Vida, un poco más cercano a América Latina, una canción famosa que escribió Violeta Parra y que se convierte como la bandera de un movimiento chileno de la nueva canción. Strangers in the Night, que hizo famosa Frank Sinatra. Wouldn't It Be Nice, una canción que también hace famosa Mike Love. Yellow Submarine, recordemos, de los Beatles. Y para 1967, Ain't No Mountain High Enough, que hizo famosa Marvin Gaye y Tammy Terrell, que además tiene una historia trágica, que ojalá lo pudieran investigar quienes nos escuchan, porque tiene ahí un elemento bastante trágico dentro de esta canción que parece bastante motivadora. Oye, de hecho, también por ahí otras canciones, ya como te decía, a finales de los 60s, The Who, empieza a partir con My Generation. Sí. También los Rolling Stones con Paint It Black, ¿no? Por ejemplo. También tenemos a The Moody Blues con Nights in White Satin, o sea, todas esas canciones. ¿Qué otras, Héctor? ¿Qué otras tienes por ahí tú? Tengo más de los Beatles, All You Need Is Love, por ejemplo, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que se convierte también en un éxito. What a Wonderful World, que no es de los Beatles, sino de Louis Armstrong, que se convierte famosa para el 67. With a Little Help from My Friends, de los Beatles. L'Amour est Bleu, de los franceses. Aquí me refiero en específico a Pierre Court, en 1967. Para el 68, Elvis Presley convierte famoso un tema, A Little Less Conversation, que además fue campaña de Nike durante hace poco, unos cuantos años, y que se convierte en el tema de la película Live a Little, Love a Little, de 1968. Hey Jude, de los Beatles. Obladi Oblada, desde luego también de los Beatles, que además tiene toda una controversia, porque esta frase que está contenida en la canción es demandado Paul McCartney por la misma, porque se dice que es perteneciente a una tribu africana. Entonces, ajá, hay todo un juicio legal entre McCartney y este antropólogo, que es el que hace el descubrimiento, digamos, o populariza la frase, al menos en Europa, ¿no? Voodoo Child, por ejemplo, de The Jimi Hendrix Experience para el 68. Y ya en el último año de esa década, 1969, tenemos clásicos como Alfonsina y El Mar, que se convierte bastante famosa en Argentina por la voz de Mercedes Sosa en el 69. Here Comes the Sun de los Beatles. Mi Viejo, también en Argentina, de Piero, este italiano argentino. Proud Mary, que también es conocida como Rolling in the River, escrita por John Fogerty, pero que hace famosa Creedence Clearwater, ¿no? Y me gustaría concluir con una de Rolling Stones, You Can Always Get What You Want, de 1969. Padrísimo, ¿no? De la década, es lo que te decía. Tantas buenas canciones, tanta buena oleada musical. ¿Qué dices? O sea, ¿a poco tú no te regresas? ¿O tú qué otro gusto musical? La ventaja de estar en esta época es que puedo escuchar esos clásicos y los que te siguen. Si hubiera vivido en los 60, pues ya me estaría a punto de morir prácticamente, entonces... Pero ya hubieras vivido la época en su movimiento más alto, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, es tiempo de hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción, la de San Francisco que mencionabas. Así es. Vamos a escuchar a Scott McKenzie, la canción San Francisco, y regresamos. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel, la segunda parte. Estamos conversando sobre los años 1960, qué se vivía en el mundo, cómo se vivían diversos acontecimientos importantes, por ejemplo, en materia musical, donde nos detuvimos a conversar sobre la importancia de los Beatles, de rock and roll, también de la música latinoamericana, como Violeta Parra, Alfonsina y el Mar, de Mercedes Sosa, que además se convirtió en todo un éxito en América Latina. Canciones que desde luego han repercutido hasta el día de hoy y aspectos políticos que tuvieron como contexto. Hablábamos de movimientos sociales, de movimientos civiles importantes en el mundo, la descolonización de varios países en el continente africano, especialmente a partir de la década de 1960, la llegada del hombre a la luna, el hombre en el espacio, la carrera armamentista y la carrera espacial entre estas dos potencias, las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que desde luego tenían una repercusión importante en la política de hoy en día, sobre todo tras el fin de esta Guerra Fría en los años 80. Y ahora en esta segunda parte vamos a hablar sobre el cine, sobre la literatura, sobre la televisión, aspectos importantes en la vida cotidiana de quienes vivían en esa década. Y para eso me gustaría comenzar con el cine. Hay películas importantes y autores, actores, especialmente guionistas, directores que repercutirían de manera significativa en el cine contemporáneo. Me gustaría poner algunas películas por años. Por ejemplo, tenemos La Dolce Vita de Federico Fellini en 1960, o Psicosis también de 1960, de este genio Alfred Hitchcock, que se convertiría en un clásico del cine terror, ¿no? Así es. Oye, y aparte también nos encontramos ante una decadencia o una ausencia del gusto por el musical, de un género cinematográfico que sin embargo, a pesar de que en estos días, pues de vez en cuando lo encontramos, ¿no? Este empieza a surgir aproximadamente en los 40s, bueno, vaya, empieza a tener su auge, pero es precisamente en los 60s donde empieza toda esta revolución que dices tú de Hitchcock, de infinidad de directores que ya le dan otro giro y ya no precisamente las películas siempre tienen que traer un audio, una canción, o sea, ya es más que nada una historia narrada, digámoslo así, se va a escuchar muy, muy pretencioso, pero digamos que ya es como más en prosa. O sea, que en un verso mismo, ¿no? Porque casi siempre era lo que tenía el cine, ¿no? La característica. Sin embargo, se mantiene. O sea, no digo que desaparezca. O sea, se mantiene. Tenemos películas, por ejemplo, esta de... Oye, la de... ¿Cómo se llama esta? La Novicia Rebelde, ¿no? También es de esa década, ¿no? Aproximadamente, me parece. Bueno, todas estas películas que ya le empiezan a dar otro giro al cine. Otras, por ejemplo, como las que tienes aquí. Sí, de hecho, esa es muy importante, West Side Story de 1961, donde participa Natalie Wood, esta rivalidad, un romance ahí entre María y el otro tipo, se llamaba Roberto, me parece. Sí, creo que sí. O Carlos, vamos a ponerle Carlos, que es el nombre común aquí en el Aleph. Una historia que además se desarrolla bajo el formato de un musical y que sería significativo. Pero también esa década está marcada por películas que están inspiradas en libros. Por ejemplo, Desayuno con Diamantes, llamada en inglés Breakfast at Tiffany's, que es una película adaptada del libro, la novela de Truman Capote, de 1958, del mismo título. Tenemos también toda la saga de James Bond, la famosa saga de este autor Ian Fleming, que se convierte en un clásico en esa década, protagonizada por Sean Connery. Recordemos que ha habido creo que 7 u 8 James Bonds. Me parece, a mi gusto al menos, que Sean Connery es el mejor de ellos. Sí, aquí claro, surgirían películas como Doctor No de 1962, que sería de esta lógica. Desde Rusia con Amor, donde participa de hecho Pedro Armendáriz junto con Sean Connery, Pedro Armendáriz en el papel de Kieran Bate. Golf. Eso no lo sabía yo. Sí, es un dato curioso. Pedro Armendáriz, el padre. Ajá, el padre del cine clásico mexicano. Sí. Goldfinger de 1964. Tenemos también Operación Trueno de 1965. Algunas importantes como Solo se vive dos veces de 1967 y Al servicio de la majestad de 1969. El servicio secreto de nuestra majestad se llama la película, dentro de la saga de James Bond. Hay películas también importantes como Cleopatra de 1963, famosa por la actuación magistral de Elizabeth Taylor y Richard Burton en aquella época. Hay también películas de Disney, por ejemplo La espada en la piedra, esta famosa historia animada de 1963. Tenemos también películas inspiradas en bandas musicales, los Beatles que comentábamos, la Beatlemania en la música, pero también en el cine, con la película A Hard Day's Night de 1964. Tenemos también otro clásico de Disney, Mary Poppins del 64, protagonizada por Julie Andrews. De hecho, ¿la sí, recordarás? Era el que te iba a decir también, Mary Poppins, pero dije, no, espera. Que forma parte de nuestra infancia, pero que es de los 60, por eso sí. Se ve tan viejita la película. Sí, sí, sí. Clásicos del western como El bueno, el malo y el feo del 66, donde aparece Clint Eastwood. Esa película que dura como 1000 años. Créeme que no la he visto, he visto cachitos únicamente, no la he visto completa, están mis pendientes. No, está, vaya, está buena, pero dura bastante, o sea, eso era algo que también quería comentar, o sea, el cine duraba ya, era cuando ya empezaba a durar bastante, ¿no? O sea, tenías las películas de por ejemplo, lo que comentábamos la vez pasada, ajá, el Ben-Hur y todas esas, que sí, duraban, y tú ya... Quedasen eternas, no sé si la duración en sí o el formato. De hecho, en cualquier, oye, era temporalidad y era era tal cual todo. Pero que también son grandes clásicos. Claro, o sea, la de Lo que el viento se llevó también, por ejemplo, ¿no? Esa también duraba muchísimo. Pero en fin, o sea, aquí el cine igual es cuando empiezan a extenderse. Y vaya, o sea, como dices, no era solamente extenderlo por extenderlo. Realmente las historias tenían una buena onda discursiva, ¿no? Como las que tienes acá todavía mencionadas. Que son las últimas de los últimos años de esta década. Hablamos, por ejemplo, de Bonnie y Clyde, donde participa Gene Jackman, un Gene Jackman bastante joven, digo, comparado con el que hoy tenemos en pantalla. El graduado del 67 con Dustin Hoffman, también un Dustin Hoffman bastante joven, que se convierte quizá en actor protagónico a partir de esta película. Solo se vive dos veces de la trilogía, bueno, la saga completa de James Bond. 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, un éxito además y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los referentes cuando hablamos de las películas sobre el espacio. Y en el terror, por ejemplo, El bebé de Rosemary del 68, de Roman Polanski, que hasta el día de hoy también sigue siendo una de las películas enigmáticas en este género, junto con La noche de los muertos vivientes, que quizá es la primera película de zombies que hasta el día de hoy nos llega, ¿no? Sí, de la película de zombies, híjole, porque de ahí surgieron un buen, ¿no? De hasta el día de hoy, que está de moda los zombies, ¿no? Sí, ya ves esta película de los zombies enamorados y no sé qué tanta... Hombre. Ya tanta no distorsión. Es por eso te digo que me quedo en las 60. Ya no hay nada, ya no saben. La televisión también es importante, que es el siguiente tema que me gustaría poner. Clásicos televisivos que nos llegaron hasta el día de hoy, que muchos quizás asociamos a nuestra infancia, pero que en realidad es de la infancia de nuestros padres o nuestros abuelos incluso. Me refiero, por ejemplo, al Oso Yogi, que se pasa en televisión a finales de los 50. El show de Huckleberry Hound, del 58 al 62. Esta famosa serie de Western, Bonanza, del 59 al 73, que duró bastante años para una serie que se me hace en lo personal un poquito aburridona. Ajá, sí, un tanto tediosa. Canuto y Canito, por ejemplo, estos famosos perros de Canito y Canuto, que pasó Padre Querido del 59 y el 61. Los Intocables, otro clásico, además en blanco y negro, del 59 al 63. The Rocky and Bullwinkle Show, que hasta hace poco tuvimos una película animada de estos personajes. El Avispón Verde, de 1960, que además ahí es importante recalcar que participó Bruce Lee en el papel de Cato, el asistente del Avispón Verde. Los Picapiedra, desde luego, es de esta década, del 60 al 66, se exhibió esta caricatura que además nos llega hasta el día de hoy. Yo recuerdo en la infancia haber visto Los Picapiedra, también Don Gato, del 61 al 62, Los Supersónicos, que son los mismos creadores, ¿no? Ana Barbera. Y que hay que tomar aquí un paréntesis, por ejemplo, en Don Gato. Don Gato ahí en Estados Unidos realmente no fue ningún éxito, o sea, nadie le apostaba. No, de hecho duró un año únicamente. Exacto, o sea, nadie le apostaba, por ejemplo, a hacer la película, es que apenas hicieron la película, nadie le apostaba, precisamente porque no gustó, y no gustó por la cuestión del doblaje de la voz, porque el que doblaba la voz de, bueno, vaya, el doblaje era pésimo, o sea, entonces. En inglés. Cuando llega acá a México, pues ahí tienes que el rosadito, ¿cómo se llamaba este? Era el yucateco. El cucho. Así, cucho, ¿no? Claro. Le dan el toque para que... Bueno. Ahora sí que para... Benito y la voz del Tata Arvizu. Exactamente. O sea, entonces eso es lo que hace que aquí en México esa caricatura pues tenga la voz, ¿sí?, que tenga. Porque, por ejemplo, yo bueno, pregúntale hasta niños todavía. Bueno, no niños, ¿no? Pero... Sí, refiero, la siguen pasando en Canal 5 para hacer comercial. Exacto, pero me refiero a que dicen, Don Gato, ay, sí, el Don Gato y el Benito. O sea, ya ubican, pero sí, por la voz. Si tú pregúntale a un niño... Especialmente por la voz. Exacto, entonces pregúntale a un niño de Estados Unidos y no vas a ver quién es Don Gato. Entonces es eso, la importancia que México tiene en cuanto a doblaje a partir de... Y para toda América Latina, el doblaje, exacto, mexicano llegaba a toda América Latina. Recuerdo capítulos donde había canciones de fondo que eran sones cubanos, además. No sé si la versión original en inglés tendría sones cubanos, lo dudo un poco. Y que marca un contraste, los Supersónicos también son de esta década y duran muy poco tiempo, un año, al igual que Don Gato. Los Picapiedra, en cambio, duran 6 años, que es importante, ha habido películas actuales, relativamente actuales de esto. La Tortuga D'Artagnan, no sé si te tocó a ti verla en Canal 5, no. Bueno, es que soy un poco mayor, soy de los 70 yo, entonces casi me tocó ver el final. Y me tocó el Mandibulín y los Thunder. Bueno, de hecho, quizá te recuerdes a Maguila Gorila, que es de esta década, por ejemplo, la serie Combat, que es una serie sobre la guerra, me parece que la guerra de Vietnam del 62 al 67, Astro Boy, que es un clásico del anime, Tetsuo Anatomu, que se exhibe del 63 al 66, hablamos de Doctor Who, que se exhibe del 63 hasta el 89 y que se rehace para 2005. Actualmente Doctor Who es un éxito en Inglaterra nuevamente, con el creo que cuarto o quinto Doctor Who protagonista, lo cual desde luego es enigmático porque esta serie es de los 60. Y 70s y 80s, duró bastante tiempo. Ya ves, no soy la única que quiere que regresen los 60s. Hay otros clásicos que también nos tocaron, La Familia Addams y Los Monsters. Ambos son de la misma década, 64-66, duran el mismo tiempo y con el mismo género, básicamente. Sí, y ¿no? aparte la musiquita también, como que era sí, la de exacto. Los personajes, este género mórbido, un tanto sobre familias que parecían comunes, pero que en realidad eran bastante anormales. Claro, y además, o sea, la musiquita, ¿no? Ya los identificabas también como por esas cuestiones del tiri tiri tiri. Yo los confundía bastante. Decía yo, los locos eran, no, son los monsters. Ay, son los monsters, los sí, mismos, sí, sí. Los mismos, eran como sí, el... tienen formatos muy parecidos. Hay clásicos también como La Isla de Gilligan del 64, sí. Hechizada del 64, Perdidos en el Espacio del 65, ya comienzan estas series del espacio, uh-huh. En la década además de la carrera espacial, el Superagente 86 del 65 al 70, también con la voz en español del Tata Arvizu, que fue importante, hasta el día de hoy tuvimos una película con la voz todavía del Tata Arvizu, Mi Bella Genio, un poco parecida a Hechizada del 65, El Fantasma del Espacio, no sé si te tocó alguna vez verlo, no, El Fantasma del Espacio de Costa a Costa por Cartoon Network, cuando en los 90 se rehizo la serie, no, jamás. Bueno, ahí está el dato cultural, sí. Batman, ese famoso Batman con colores llamativos, que, la musiquita. Y que ahorita ya está de moda otra vez en el Facebook, así dándole la cachetada al Robin, ¿no? Exacto, ese Batman de los 60 con sus colores, su sas, pam, pum, y efectos además del siglo XXI. Star Trek, la serie original de 66, sí, que fue como el inicio de estas series de geeks y hasta el día de hoy tenemos con bastante éxito. Uh-huh. Misión Imposible del 66, Señorita Cometa, este melodrama prácticamente del 67, Hawái 5-0 del 68, que hay una nueva edición que acaba de salir hace un año y que sigue vigente. Monty Python, este grupo de comediantes ingleses, y The Brady Bunch, también famoso en los Estados Unidos en el 69. Y para mí el clásico y la mejor caricatura de esa década, Scooby-Doo, que sigue desde el 69 hasta la actualidad. Estamos hablando de más de 30 años de continuos, no se ha acabado la serie nunca. Yo soy fan y ya me he perdido muchísimos años de capítulos. No, sí, son buenísimos. Sí, Scooby-Doo, ¿dónde estás? Y me gustaría terminar estos bloques prácticamente con dos aspectos importantes también de la cultura, la literatura y los deportes. ¿Qué ocurría en la década de los 60 en el mundo literario? Y me gustaría comenzar hablando de este boom latinoamericano con autores importantes de la región, ¿no? En 1960 en Uruguay se publica La Tregua de Mario Benedetti, por ejemplo. Carlos Fuente en el 62 publica Aura. Julio Cortázar en el 63 publica su novela famosa Rayuela. En el 64 Jean-Paul Sartre gana el Premio Nobel de Literatura, sin embargo renuncia al mismo argumentando que su trabajo en realidad consistía en articular la cultura con el hombre y que no tenía que recibir ningún reconocimiento por eso, lo cual fue, digamos, paradigmático, porque un filósofo fue congruente en todos los aspectos de su vida renunciando a un premio porque según él no requería un premio, algo que era natural en el hombre. Ernest Hemingway publica en ese año París era una fiesta. En el 67 el guatemalteco Miguel Ángel Asturias gana el Premio Nobel de Literatura, un latinoamericano. Gabriel García Márquez publica Cien Años de Soledad en ese mismo año. En el 69 Samuel Beckett, un irlandés, gana el Premio Nobel de Literatura. Y Mario Puzo publica su famosa novela El Padrino, que se convertirá también en películas más adelante, ¿no? Oye, ¿cómo ves? ¿Y de esas obras, como dices tú, relevantes, importantes, ¿cuál es la que más destacas así hasta ahorita que te digas? No, pues la verdad es que... Está difícil porque el boom latinoamericano se caracteriza por varios autores importantes. Gabriel García Márquez, que aún vive además, uh-huh. Julio Cortázar y Carlos Fuentes, que son también de mis favoritos, sí. Tienen varias novelas de esta época que son importantes. Quizá me quedo por un poco de simpatía personal, además de su obra, con Julio Cortázar. Sí, claro. Rayuela claro. Del 63. Sí, yo quería hacer un hincapié en eso, no sé si han visto, es que, híjole. Ya ves, o sea, me quejo de la época actual, pero bien que ahí ando, ¿no? Mira, hay una imagen por ahí circulando de Cortázar de joven, que está llevando sus escritos, o sea, es así joven, es como Héctor así. Sin barba. Llevando su texto así. Uy, sí. para publicarlo. Ajá. Y de repente se tropieza. Ah, porque aparte está arriba, dice Rayuela, ¿no? Entonces lo lleva así ordenado, pero lo lleva en las dos manos y lo va cargando. Entonces se tropieza y se le cae todo. Entonces se ve como que nada más, chin, no, ya se va a hacer tarde. Entonces los junta todos así revueltos y ya es como lo lleva allá y todo. Entonces ya cuando es un boom dice, ah, mira, es un boom, está todo revuelto, ¿no? O sea, ese era el secreto. Exacto, o sea, dicen que el rumor es que realmente sí estaba ordenado, sí, Rayuela sí era, sí llevaba un orden, pero Cortázar se tropieza y junta todo así como la dice va y de ahí nace la que conocemos ahora como Rayuela, ¿no? La leyenda, ¿sí? Mito ahí, más o menos. Pero sí, tienes razón, creo que es una obra. Y que no creo sé. Que ahí el comité del premio Nobel nos quedó a deber mucho. Había varios premios Nobel ahí en potencia que nunca lo recibieron. El propio Carlos Fuente me parece que fue un caso de deuda de los suecos hacia la literatura latinoamericana, ¿no? Sí, definitivamente. Y por último me gustaría poner el tema de los deportes en los años 60. Desde luego, me remito nuevamente a los clásicos, aunque Selena me critique, Copa Mundial de Fútbol y Juegos Olímpicos, ¿no? Juegos Olímpicos tenemos tres ediciones importantes, la 17, que ocurre en Roma en 1960, la 18, que ocurre en Tokio, Japón en el 64, y la del 68, que tenemos a puerta, básicamente, ocurre en la Ciudad de México, ¿no? Famoso por este ambiente, además de la matanza del 68, que eclipsó un poco este ambiente de paz que tenían que haber tenido los Juegos Olímpicos. En el 60, la Unión Soviética es el ganador, con más de 100 preseas, los Estados Unidos quedan en segundo lugar. En Tokio 64, Estados Unidos se lleva 90 preseas frente a las 96 de la Unión Soviética, pero como tiene más de oro queda encabezando el tablero. Y en México, el país que más gana preseas es Estados Unidos con 107. Además de las Olimpiadas mexicanas, cabe destacar que son las únicas que han ocurrido en América Latina hasta el día de hoy. Uh-huh. Tendremos la de Sao Paulo en, ¿qué? 4 años, ¿no? 2016. Algo así, sí, Sao Paulo. Serán las segundas latinoamericanas, pero hasta el día de hoy, mientras no ocurran las de Sao Paulo, tenemos nuevamente las de la Ciudad de México como el único referente. Ya están curados de espanto, dicen. No, aparte la sorpresa de los medios, o sea, te das cuenta del poder que en ese momento ya tenían como para realmente hacer que no estaba pasando nada, ¿no? O sea, estaba el movimiento de 68, los estudiantes, la matanza, todo. Pero por otro teníamos muy distinto que estaban ocupando el estadio de CU, o sea, estaban ocupando... Uh-huh. Vaya, Ciudad Universitaria. Exacto, o sea, dices, ¿qué? O sea... No, ¿cómo creen? O sea, y el poder de los medios de decir no está pasando nada. Sí. Aquí todo está muy bien, las Olimpiadas, güey. Al contrario, un ambiente de paz, claro. Se inaugura la Ruta de la Paz con monumentos en honor a la paz de varios países. Exactamente, o sea, dices, ¿dónde queda ahí este...? Bueno, ahí más bien, ¿dónde está ahí el poder realmente de los medios, ¿no? Y la gente que vino, o sea, vaya, los extranjeros, yo no sé si tuvieron alguna ¿quién idea, sabe? O sea, pero dices que sorprendente que prendías la televisión. Y los Juegos Olímpicos y ya. No, ya no se tocaba casi el tema de la matanza, ¿no? O sea, a mí me sorprende bastante. Y que además esas Olimpiadas son referente porque son las primeras televisadas. Las de Tokio 64 son las primeras que se pasan por televisión, me parece, y las de México 68 son las primeras a color que se transmiten, lo cual también nos habla del poder de la televisión creciente a partir de esa década. Así es. Y hoy, desde luego, es muy común ver los Juegos Olímpicos en la televisión, ¿no? Hoy ya es hasta por internet bastante común. Así es. Y finalmente las copas del mundo, que México no da una y que, bueno, tenemos el contexto de que igual no vamos al Mundial de Brasil 2014. Por favor que no vayan. Es todo un debate. Tocaremos este tema en la década actual, ya nuestro último programa de esta temporada, pero en esta década ocurren 4 copas, 2 si quitamos la de México 70. Chile 62, Inglaterra 66 y México 70. En Chile 62, quien gana es Brasil, derrota en la final a República Checa 3-1. En Inglaterra 66, quien gana es Inglaterra, de hecho la única copa que ha ganado, me parece, que fue en su casa, contra Alemania Federal 4-2. Y en México gana Brasil contra Italia 4-1, ¿no? No, hombre, pues no, yo no sé. Ay, no, pues, todo esto es nuevo para ti, a pesar de que tiene 40 años de haber ocurrido. Te digo que estábamos en los 60 y yo estoy apenas así como viendo qué onda con el Tú estás fútbol, en el 61 todavía. Sí, no, hombre, llevas casi a los 70. Y bueno, para concluir, ¿qué podemos decir entonces? ¿Cuál es la importancia de los 60 para hoy en día? Pues yo insisto en que la cultura, yo insisto en la cuestión de la cultura. Fue un boom muy interesante, a pesar de que obviamente lo que comentabas tú anteriormente, ¿no? Los movimientos sociales, por ejemplo, también lo que pasó con la ONU, pero yo creo que más bien la repercusión fue en el movimiento social, o sea, la juventud, esta cuestión de ya no más guerras, de paz y amor, toda esa como hermandad que empezó a surgir, porque de hecho en Berlín también, o sea, empezó a haber muchísimo movimiento, ¿no? Ya más adelante también lo vamos a ver. O sea, digo, creo que realmente sí es un boom en cuanto a cultura, en cuanto a unión de la sociedad, sí, lo digo así, ahí lo digo así, o sea, creo que Creo que fue una década que, vaya, es, hay un antes y un después en los 60s, la verdad. No sé tú qué pienses, Héctor. Me parece que es importante porque los 60 serían esta de época de rebeldía un poco juvenil, también civil, que intenta desmarcarse de la camisa de fuerza que la Guerra Fría intentaba imponer, esquemas cuadrados, además la injusticia es como la guerra de Vietnam, pero también la invasión soviética y la detención de la Primavera de Praga, digamos aspectos diversos que pretendían ser un caldo de expresión de libertad y de ampliación de los derechos civiles, el caso mexicano también, que exigían democracia en 1968, algo que se conseguiría, y digo entre comillas, se conseguiría unas casi tres décadas después prácticamente, pero a raíz también de lo trabajado por este movimiento del 68. Entonces creo que esta década, tanto a nivel musical, cinematográfico, literario, fueron como la base de una nueva generación que hasta el día de hoy nos ha llegado a través de diversos cambios, ¿no? Y vamos a una pausa musical. Pues vamos con Paint It Black de los Rolling Stones y regresamos. Este es el Aleph, chicos. Gracias. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Y para continuar y ya concluir nuestro programa de hoy, para Rápidas en la Red les tengo tres notas muy interesantes. Ay, yo siempre con mi muy interesante, oye. No, o sea, es que realmente están de locos. Ahí les va la primera. Mujer fingió ser robada para no ir a trabajar. Y no fui yo. Y no fui yo, Una mujer se ató a sí misma en Japón para no presentarse a trabajar. Esta joven reside en Tokio, Japón, tal cual la misma, ella, o sea, vaya, la misma fue encontrada atada y amordazada en su residencia por la policía y personas residentes a su alrededor. Mientras unos fingen tener resfriado, dolores reumáticos, entre otros casos enfermizos, todos buscados como excusa para no presentarse a trabajar, pues bueno, que ella dijo no. Algo más creíble, algo más intenso, y pues la joven japonesa lo hizo diferente. La misma fingió haber sido robada. La chica fue encontrada atada, les decía, con sogas y cinturones que rodeaban su cuerpo. El hecho sucedió el lunes, bueno, un lunes. La mujer fue transportada rápidamente al hospital, donde la ingresaron enseguida a la sala de internamiento. Los médicos la revisaron y no encontraron ningún daño en la muchacha, pero acordaron con los militares que la misma había sido víctima de un asalto. Luego de que la mujer fue encontrada en un estado normal por los médicos, estos decidieron darle de alta. El día de la alta fue el día miércoles. O sea, ve cuántos días se tardó sin trabajar. Pero sucede que la policía se enteró de algo que no se había dado cuenta. Los mismos descubrieron que la vivienda en donde reside la joven no tenía ningún tipo de rastros de que lo sucedido fuera un robo. Las puertas no habían sido forzadas, no encontraron ventanas rotas ni ningún otro tipo de señales raras. La prensa de Japón, consternada con lo sucedido, se dirigió a entrevistar a la mujer, donde consiguieron obtener esta información. La pregunta es quién la ató. Ahí va, dice. No quería ir a trabajar, así que como excusa me até a mí misma, expresó la mujer delante de los periodistas y la policía. La misma no salió libre de todo, ya que se comentó que la policía la regañó y es posible que enfrentara cargos en la corte. Sin embargo, el miércoles, cuando fue dada de alta en el hospital, la mujer se dio cuenta de un dato muy particular. No había señales de que nadie haya entrado a la fuerza a la casa de la joven. No había ninguna cerradura forzada ni ventanas rotas, repito, o sea, tal cual. El mismo miércoles fue cuando se descubrió todo esto, ¿no? Y bueno, ahora les tengo otra. Cambian recepcionista humana por un holograma. En Londres hay un ayuntamiento que tomó la decisión de cambiar una recepcionista, bueno, su recepcionista, por un holograma. Se trata del ayuntamiento Brent. En este han reemplazado a su recepcionista humana por un holograma a quien se le bautizó con el nombre de Shanice. La operadora está programada para contestar un gran número de preguntas a las personas que solicitan informaciones. Es decir, esta tiene gran cantidad de respuestas programadas. Shanice no es una operadora cualquiera debido a que el costo de esta se encuentra bien elevado. La misma fue comprada por unos 12,000 euros, pero el ayuntamiento alega que aún está costando tanto dinero, aún estando con ese costo tan elevado, ajá, suele resultar mucho más barato tener una así que en lugar de una recepción. Que la original humana. Exactamente, o sea, créeme, ¿qué es eso? Que tiene sus beneficios, te ahorras la mala cara, la hora de la comida. Pero imagínate. Haría falta burócratas en el gobierno del DF, gobierno federal, no me voy más lejos de la universidad para... digamos, reanimar un poquito, ¿no? Imagínate, ¿no? A ver, oye, ventanillas, ¿me puede resellar mi credencial? Sí, claro, con mucho gusto. Y a las 2 de la tarde, sí, o sea. Sí, oye, padrísimo, no tienen que ir a comer, eso sí, tienes razón, es una ventaja muy buena. Ni sindicato, ni paro forzoso. Ya les estamos dando ideas a todos ahorita. Sí, ya, sí. Vamos por los hologramas, ¿no? Ya luego por eso no nos renuevan la credencial. Ahorita ya están aquí afuera todos los tragos. Bueno, pero continuamos. La prensa, consternada con lo que está pasando, se dirigió hacia el lugar para obtener algunas informaciones. Allí fueron asistidos por James Denslow, quien es miembro del ayuntamiento, y habló al respecto. Él mismo expresó que hoy en día estamos constantemente tratando de innovar para recortar gastos y no existe mayor innovación que Shanice. El hombre también añadió que espera que las personas que residen en aquel lugar y sus cercanías vayan a visitar este gran invento, debido a que fue fantástica y muy amigable. O sea, ahí está, ahí mismo dice que vayan, ella sí los va a tratar bien. Me da ganas de ir a ese ayuntamiento, que no tengan nada que hacer ahí. Pero al parecer no todos están tan contentos como una parte del personal al haber incorporado a este invento virtual en el ayuntamiento. Resulta que Laura Colligan, quien también es parte del equipo de ayuntamiento, dio su opinión acerca de la inversión y no fue muy buena. Esta está llevando a cabo una campaña para lograr salvar la biblioteca de dicho lugar y considera que no es justa la inversión. Cuando cerraron la biblioteca nos dijeron, ella dice, ¿no? Cuando cerraron la biblioteca nos dijeron que los fondos los necesitaban para cosas indispensables. Claramente el holograma no es un servicio indispensable, dice la mujer. Y ahí termina la nota. Y la última que les tengo ya para despedirnos a Lefnotas es la siguiente. Doctor brinda sus servicios profesionales a cambio de que le consigan una mujer. ¿Cómo ven? A cambio de que le consiga una mujer, este doctor brinda sus servicios. Toda persona sueña con encontrar el amor de un sueño, de sus sueños, ¿no? Tal cual. Ajá. Oh, no, Héctor, dímelo, confiesa. Sí, el hombre de tu vida, que no es mi caso, digo. Ok, muchos intentan y no lo logran. Otros se arriesgan a buscarlo y, bueno, terminan encontrándolo. Cada persona tiene su forma y estrategias para lograr lo que quiere, en especial para conseguir el amor de su vida. ¿Cómo está la situación hoy en día en todas partes del mundo? Es muy difícil encontrar una persona sincera y que pueda acompañarnos el resto de nuestra vida. Resulta que Emil Chin, quien es un doctor muy reconocido, destacado en la rama de la oftalmología, debido a sus grandes logros obtenidos a través de su centro de cirugía óptica ubicado en la ciudad de Nueva York, este hombre ha realizado una propuesta a las personas y que le va a realizar tratamientos estéticos. Bueno, o sea, a las personas en general y a los que ya son clientes, a quien le consiga una cita, perdón, amorosa con la mujer de su sueño. Solo que el doctor es un poco problemático, ya que es el hombre soltero más selectivo de toda la ciudad de Manhattan. O sea, aparte de que te está pidiendo, oye, claro, te voy a atender, pero ¿sabes qué? Pues consígueme una mujer. Ah, bueno, te llevo a mi tía chata, ¿no? No, tu tía chata no me gusta porque está chata, ¿no? O sea, no sé, es muy selectivo, aquí dicen. Este ha gastado mucho dinero invirtiendo en empresas que se dedican a buscar parejas. El oftalmólogo ha decidido emprender su propia estrategia. Él mismo ofrecerá sus costosos servicios profesionales totalmente gratis a esa persona que le presente la mujer que él siempre ha soñado y que la misma cuente con todas las necesidades que él requiere. Chin tiene como objetivo pagarle a la persona que le presente a la mujer que anhela con sus servicios profesionales. O sea, ¿ves, Héctor? ¿Ves? O sea, tenemos que tener amigas guapas para llevarle a China. Claro, tipo trueque y llevar ahí antes de la cita, ¿no? Lo difícil es encontrar una fémina como la que él pide. La misma debe poseer las siguientes cualidades. Ahí les va, tomen nota de... Su edad debe ser entre los 28 a los 35 años. Ser de piel blanca y ser delgada. La mujer no debe tener hijos, pero sí debe hacerlo con él. Debe ser profesional, o sea, poseer un título universitario, entre otras cosas. Y esto fue con la fuente de notascuriosasdeldia.com. Y con esto terminamos el programa de hoy. Héctor. Efectivamente, terminamos. Ha llegado el fin de esta emisión. Nos veremos en la siguiente, que además es muy especial. El aniversario de la LEF se marca en la misma. 3 años ya, cumplimos el 28 de octubre, el próximo lunes, de San Judas Tadeo, además, fieles creyentes. Entonces tendremos un programa especial dedicado a la gastronomía en el mundo, esos platillos tan deliciosos que a veces no se nos antojan en otros países, y me refiero más en específico a la cocina mexicana, pero desde luego también a quienes les gusta la cocina japonesa, italiana, española, que también es bastante rica, será parte también del aperitivo de aquel programa. Entonces acompáñanos en esa emisión. Y nos va a acompañar como Peter Pan, ¿no? Así, cuando está comiendo con los niños de Nunca Jamás, así. Imaginariamente nos vamos a degustar todos esos platillos. Ah, claro, claro. Les podemos enviar la foto por Face, pero no tenemos más recursos. Habrá una taquiza igual de recuperación. Sería una buena idea, sí, para recaudar fondos. Claro. Pero sí, por el momento nos conformaremos con la imagen nada más. Entonces ha llegado el fin. Selene. Muchísimas gracias a todos alefnautas por sintonizarnos una vez más. Ya saben, estamos aquí a sus órdenes, les agradecemos muchísimo. Regresamos al 2013 y nos escuchamos la semana que viene. Y, oye, saludos al Carl,